La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. En el casillero número 15 se encuentra Redimidos, con su tema titulado Aleluya, Amén. Y en este puesto número 14 se encuentra Generación 12, con su tema titulado Tú nos salvarás. Y en el puesto número 13 está Funky junto a Alex Zurdo con su tema titulado Eres mi bendición. Y en el puesto número 12, Anet Moreno con su tema titulado Mi carro viejo. Y en este puesto número 11, Alex Campos con su tema titulado Derroche de amor. Y nosotros, puesto. Entramos a la segunda hora de programación aquí en la Radio Interacción 90.3 FM. Aquí en tu programa de Top Interacción, la cima de los éxitos para todo el mundo. Desde aquí de Montero, desde la plaza principal Acera Norte, les ofrecemos la mejor música cristiana que no daña tu sentido, que te edifica, que te acerca al Señor a través de las alabanzas. Un saludo para nuestros queridos amigos que nos escuchan ahí en Germán Moreno, Planta Alta, Planta Baja, ahí en Villa Barrientos, nuestro querido amigo Don Choquito. ¿Cómo está mi amigo Don Choquito? ¿Qué tal lo está pasando? Bien. Aquí nosotros estamos calientitos, calentándonos con las alabanzas y obviamente edificándonos. Esta segunda hora nosotros queremos comenzar presentándote las 10 mejores canciones. Ya nos vamos acercando al puesto número 1. Pronto vamos a estar en ese puesto, pero ahora es el momento de presentarte el casillero número 10. El number 10. En este casillero número 10 se encuentra desde Brasil, desde la tierra de las gomas, de Brasilia, nos viene DJ PB junto a André y Felipe con su tema titulado Bo o para o algo en género electro dance. Y así nosotros empezamos la segunda hora de programación. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Os desafios dessa vida vão na contramão. Contigo eu sei que posso andar sobre as águas. Não vou me afundar. E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim. Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está, vou para o alvo eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está, vou para o alvo eu vou. We'll be right back. tua voz me orienta. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Tu és Senhor, o meu caminho. Sem ti não sei andar sozinho. Desde Brasil para ustedes, desde Brasil para Bolivia, DJ PB junto a André y Felipe, Bo para o algo. Oiga, ya estoy aprendiendo a hablar lo que es portugués, ¿no? Oiga, un saludo para nuestros queridos amigos que saben hablar portugués. Un saludo para mi querida amiga, para mi querida amiga, digo, Nilsen, que le gusta cantar en lo que es portugués. Y también para los residentes brasileños que están aquí en Montero, muchos brasileros. Que son misioneros que han llegado trayendo la palabra del Señor, oiga. Ay, mi querido amigo Pablito no me decía, ¿por qué estás bravo? ¿Por qué no contestas el teléfono? Cuando estoy ocupadito no contesto, ¿ya? Así que piensa que estoy bravo, yo no, nada que ver. El único que está bravo es Satanás, ¿no? Oiga, estamos contentos y felices en este día de saber que usted nos escucha a través de la radio, ¿ah? Y siempre estoy muy contento y feliz porque usted, pues, nos abre, ¿no?, su puerta. ¿Por dónde entramos? Es por la radio a su casa, ¿no? Un saludo también para mi querido amigo Abraham Albarracín, que nos escucha ahí en Calle Avaroa Final. Ahí en el taller, a ver, Ebenezer. Junto a su esposa, a sus hijos. Ahora me toca presentarte el casillero número 9. Que esta alabanza, que este tema le gusta muchísimo a mi querido amigo Josías, hijo de Abraham Albarracín. Él es boliviano, cruceño, también es montereño. Estoy hablando de Lince el Fino, en el puesto número 9. Nos trae su tema, Te Doy Gracias, de su álbum Volví a Nacer, en género reggaetón. Disfrútelo. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme, liberarme, y con tu sangre tú limpiarme. Y esta vez yo vengo aquí para alabarte y adorarte, para darte mi ofrenda de alabanza y exaltarte. Me salvaste, rescataste y mi vida renovaste. Ya, ahora mi boca solo va a glorificarte. Tú eres mi todo, eres mi razón de ser. Eres mi vida porque yo volví a nacer. Yo no necesito verte para poder creer. Yo primero creo, luego para ver. Lo cargaste tú por mí. Y ahora yo te canto y esto dice así. Te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme, liberarme, y con tu sangre tú limpiarme. Te doy gracias por la vida que me das día tras día, por mi casa, mi trabajo y también por mi familia, mis amigos, mis hermanos de la iglesia. ¿Quién diría que por tu gracia yo los conocería? Te doy gracias por tu amor, mi pastor. por las cosas que he vivido y las que vienen todavía. Ya no cabe en una letra todo tu infinito amor. Por eso te doy gracias en esta canción. Demos gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz. Yo te doy gracias, el sacrificio que tú hiciste por mí. Yo te doy gracias, ay, por salvarme, liberarme y con tu sangre tú limpiarme. Gracias por lo futuro, pasado y presente. Tengo muchas cosas que no caben en mi mente, pero algo tengo claro, de eso estoy consciente, que si yo me caigo tengo que me sustente. Tu amor, razón, motivo de mi inspiración, el motivo por qué canto, el autor de mis canciones, el verbo, acción, el que escucha mi oración, un rey de reyes que bendice mi nación. Yo. Y ya tú sabes quién es, hey, otra vez. Esto es Lince. Estás escuchando Top Integración, la cima de los ritmos. Lince Delfino desde Montero para las naciones. Desde aquí de corazón de Montero, Plaza Principal, La Acera Norte, transmitimos nosotros a través de la Radio Integración 90.3 FM. Un saludo para nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en Torno. Nuestros queridos amigos de la Radio Real Bolivia 105.0 FM. Un saludo para mi querido amigo Santo Reaño Pastor y también para su hermano Basilio. Y para muchos amigos que nos escuchan a través de esta radio maravillosa que Dios nos ha dado para poder transmitirle música, pero música que no daña tu sentido. Un saludo para nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en Santa Rosa nuevamente. ¿Qué tal? ¿Bien? Para nuestros queridos amigos aquí en Minero. Un saludo para nuestros queridos amigos allá en, aquí en Montero, Mercado Villaverde, Mercado Popular y Mercado Feria del Carmen. Bueno, ahora es el momento de presentarte el casillero número 8. Desde Bolivia nos vamos a ir rápidamente hasta Norteamérica. Estamos hablando de México. Desde allá nos trae Melissa Janet Romero, hija de Jesús Adrián Romero. Melissa Janet Romero tiene 19 años de edad y a los 8 años de edad aprendió a tocar la guitarra. Y a los 12 años comenzó a tocar lo que es el piano. ¿Qué bueno, no? A esa edad es que usted tiene que indicarle a su hijo para que sea alguien en la vida. Así como lo hizo Jesús Adrián Romero con su hija. A los 8 años le enseñó a tocar guitarra y a los 12 piano. Qué bueno. Hoy nos trae su tema, su primer tema grabado profesionalmente. Solo dije que sí. El género balada. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Llegaste justo a tiempo y tiernamente te acercaste. Paciente me esperabas para entonces conquistarme. La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. De pronto pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Ser feliz, yo solo tuve que decirte que sí al ofrecerme de tu amor y de tu gracia. Y solo tuve que decirte que sí para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí al ofrecerme de tu amor. Solo dije que sí, solo dije que sí, ah. Y solo tuve que decirte que sí para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Escuchando Top Integración, la cima de los. Desde México, Melissa Janet Romero con su tema titulado Solo Dije Que Sí. La anterior semana se encontraba en el puesto número 7. Ahora está ocupando el casillero número 8. Ha bajado un puesto, ¿eh? Que algunas semanas estuvo ocupando entre los 5 puestos más escuchados de la semana. Pero en esta semana está en puesto número 8. Wow, bajó, ¿no? Ha bajado. Es triste para mí porque debería estar entre los 5 porque es un buen tema. Bueno, vamos a continuar hacia adelante, pero me gustaría mandar un saludo para nuestros queridos amigos mototaxistas que también nos escuchan, ¿no? A través de su celular. A ellos trabajando y con un audífono en la oreja. Ellos nos siguen también. Así que un saludo para usted, mi querido amigo mototaxista. También a nuestros queridos amigos que hacen el servicio de Montero a Santa Cruz, de Santa Cruz a Montero, a los truquis. A toda la gente linda que está llegando de Santa Cruz a Montero. Y a la gente que está yendo de aquí de Montero a Santa Cruz. Un saludo cordial para ustedes. Que Dios le acompañe, pues. En el camino hay muchas cosas, no suceden accidentes. Pero lo único que nos cuida es Dios. Vamos a continuar hacia adelante. Ahora es el momento de presentarte al casillero número 7. En este casillero número 7 se encuentra Alex Zurdo junto a Samuel Hernández. Desde Puerto Rico, de 32 años de edad. Ahora nos trae su tema, Yo Creo, junto a Samuel Hernández, en género. ¿Alada? ¿Claro? Desde muy pequeño me dijeron que tú eras el dueño del oro y de la plata y que se cumplían los sueños de los que te conocían y profesaban tu nombre, que eras todo aquello que necesitaba el hombre. También me dijeron que cuando alguien enfermaba, nada como la oración y tu poder todo sanaba. Y aunque estabas invisible, nada era imposible, que bastaba tener fe y todo se hacía posible. Y luego te conocí y comprobé que eras real. Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal, que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo. Pero hay cosas que contemplo las noches mientras me duermo. Por ejemplo, lo que siento desde que yo me consagro, lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro. Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras, que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera. Yo no puse condiciones para empezar a seguirte, me bastó la cruz y todo lo que por mí allí hiciste. No te sigo por lo que puedas hacer, sino por lo que hiciste en el Calvario. Y en eso quiero creer, que seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero al maestro, no quiero a los panes y los peces. Yo te sigo no porque me sanaste o prosperaste, yo te sigo, Jesús.